Derecho 7. El derecho a actividades recreativas y una educación gratuita. Cuento realizado por Julio Paniagua Carrero. Nada es imposible. Había una vez un niño llamado Roger. Él siempre quería practicar tenis, pero nunca podía, porque se rompió el brazo y eso le impedía jugar. Cuando se recuperó, la lesión todavía era grave. Sus padres lo intentaron todo, pero no se podía hacer nada. Entonces Roger se puso muy triste y se encerró en su habitación. Al día siguiente, el niño estaba indispuesto y su madre le preparó el desayuno y fue al colegio. En el colegio aprendió que si entrenas y has tenido una lesión, puedes recuperarte poco a poco. Él se entrenaba todos los días y no descansaba. Después de 3 meses, él ya se encontraba bien y en forma de poder jugar a tenis. Pero su médico aún no se lo aconsejaba porque podía volver a partírselo. Él siguió entrenando. Cuando el médico le dejó jugar, Roger se apuntó a un torneo. Había niños de muchos países, China, Italia, Camerún, Francia, Alemania, etc. Pero él ganó a todos. Llegó la final del tenis y él estuvo luchando para conseguir el triunfo. Ganó y vio que las cosas no son imposibles. Fin.